¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, cuéntenos, está vigente esta convocatoria para hoy en la tarde, ¿no? Sí, hoy a la tarde a las 15 horas estamos todos convocados, jubilados, jubiladas, no solo afiliado a la UNTER, sino todos los afiliados, porque esta es la lucha de todos, de todo el conjunto de los trabajadores y también docentes que quieran acompañar. Nos convocamos a las 15 horas para, entre todos, mirar cuál va a ser el lugar de la puesta de nuestro cartel. Porque no sé si sabrás que todas las jubiladas, en una reunión que hicimos en agosto, acá en la seccional nuestra de la UNTER, una de las propuestas que salió es hacer un cartel grande, como de 40 metros de largo por 4 metros de alto aproximadamente, Gigante. gigante, así es, con la frase de la no quita a la zona austral. Ese cartel fue recorriendo distintas localidades nuestras de las seccionales UNTER que tenemos en la provincia, que creo estuvo en Roca, y bueno, esa era la propuesta, tratar de viralizarlo lo más que se pueda. Sí. Y bueno, hoy nos toca en Viedma colocar ese cartel. Ajá. A las Está. 15 horas vamos a estar todos, están todos invitados, bueno, todos los que se puedan acercar en ese horario, pero y acompañar a los jubilados y jubiladas para colocar ese cartel. Ahí quedaría muy bien el cruce de ruta que hay, ¿no? Y sí, Cruce, el vamos a cruce mirar que, elevado. porque, claro, viste que al ser tan largo, bueno, como que quede bien sostenido, ¿no? Claro, quede Esperemos que nos firme. acompañe el tiempo, que no tengamos mucho viento, bueno. Pero lo vamos a colocar, viste que con la fuerza de todos lo vamos a poder lograr. Buenísimo. Mirta, ¿qué novedades hay sobre el tema? Porque hasta ahora no hay una resolución de parte del gobierno nacional de tocar lo que es el plus austral para las jubilaciones. Pero sí, el propio jefe de gabinete Peña dijo que no hay que descartar nada, que todo está en estudio, inclusive todos los beneficios de la Patagonia. Así que bueno, ahí se incluye esto. ¿Ustedes saben algo si se ha avanzado en este No, tema? no te puedo decir absolutamente nada al respecto. Personalmente no he leído mucho, pero vos viste que como viene la mano con la cuestión del gobierno nacional, como así también el provincial, tenemos que estar muy, pero muy atentos a estas cuestiones. Pero no te sé decir absolutamente nada. Claro. ¿Se han sumado jubilados de otros sectores que no sean también de la UNTE, tal cual ustedes lo están proponiendo? Bueno, para la marcha de mañana van a estar todos, Ajá. ¿sí? Nosotros como UNTER hemos tenido nuestros encuentros de jubilados, pero viste que por lo general estamos muchos con los jubilados que son afiliados a la UNTER, ¿sí? Claro. Pero para este encuentro y para la marcha de mañana principalmente van a estar todos. Hoy hay una conferencia de prensa en Citrajuz también, a las 10:30 de la mañana está la conferencia de prensa. Sí, y ahí van a estar todos los jubilados Ah, también de buenísimo. Carejur, todas las Claro. instituciones. Mónica, ¿y qué repercusión ha tenido esto de presentar el cartel en otras ciudades, como usted lo mencionaba? Mira, ¿qué decirte? Hoy va a ser nuestro momento de puesta de cartel. Ajá. Ahí es donde vamos a encontrarnos todos. Nosotros, a ver, o yo desde mi parte como Secretaría de Jubilados, convoco y a través de los medios, a través de las redes, invitamos, a través de los grupos que tenemos constituidos como jubilados y las propias jubiladas van invitando a otras jubiladas. Y bueno, estamos todas en contacto e informadas al respecto. Inclusive se hicieron muchas juntas de firmas también y las mismas jubiladas llevaron planillas para juntar firmas. Y va a haber, se va a continuar con las juntas de firmas y hay planillas que una era la junta de firmas del no a la quita del 40% de la zona austral, que fue por las escuelas. se fue llevando a través de los delegados de escuelas para que se firmen. También están en la seccional para quienes se quieran acercar a firmar. ¿Eso es para los afiliados de la UNTER o es para todos? Afiliados y todos. ¿Todos? Todos. ¿Docentes o no docentes? Sí. Ciudadanos rionegrinos. ¿Pueden firmar jubilados nada más o cualquiera que no sea jubilado? ¿Cómo que no te comprendí? Si puede votar, puede firmar cualquiera que no sea jubilado también, por ejemplo. Todos, bueno. Trabajadores, todos. Bueno. Sí. Mañana en la marcha, sí. Me imagino que la van a llevar, así ahí se van a juntar muchas firmas, ¿no? Sí, también está la firma, la planilla para juntar firmas respecto a la apoyatura del proyecto de Doñate, uh-huh. ¿Sí? Que se presenta también, que Doñate presenta para que se haga ley la no quita de la zona austral, claro. El 40%, también va a estar circulando esa planilla. Perfecto. Esta tarde se van a juntar firmas también y mañana también se van a juntar firmas. Buenísimo. O sea que mañana paramos por en defensa del 40% de la zona desfavorable, en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, contra la reforma laboral, por las paritarias libres, contra el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional, y bueno, por la creación del Consejo del Salario, Desarrollo Económico y Social. Bueno, son muchas las cosas por las cuales mañana paramos.